Eduardo Polonio nace en Madrid en 1941 y tras sus años de formación se convierte en uno de los pioneros de la música electroacústica en España, comenzando su andadura con este lenguaje en la década de los 60, siendo el primer compositor español que junto con Luis de Pablo trabaja en el mítico laboratorio Alea de Madrid. En 1970 se integra con Luis de Pablo y Horacio Baggione en el grupo Alea Música Electrónica Libre, primera formación española de música electrónica en vivo. La carrera de Eduardo Polonio corre paralela a la historia de la música electroacústica en España, realizando su labor en todos los estudios de esta especialidad a lo largo y ancho del país. Es cofundador y primer presidente de la Asociación de Música Electroacústica de España y desde 1993 es miembro de la Academia Internacional de Música Electroacústica, siendo el único español que posee el Magisterium del Gran Premio Internacional de Música Electroacústica de Bourges. Desde el año 2006 dirige el Congreso Internacional de Música y Tecnologías Contemporáneas que tiene lugar en Sevilla. Yo no sé muy bien cómo llegué yo a esto de la música. Mi familia no era precisamente una familia musical. Bueno, tengo que decir que mi padre había sido cantante de copla, mi madre componía de oído, pues boleros, pasodobles, tangos, valses, etc. Mi abuela, que tenía demencia senil, pero tocaba el piano de manera automática, se acordaba de lo que había estudiado cuando era pequeña. Y en mi casa se organizaban veladas musicales, que venían mis tías solteronas, y la verdad es que eran bastante desastrosas. Mi padre desafinaba porque ya no tenía voz, soltaba gallos. Y yo creo que esto me hizo que en principio mi situación con la música fue de rechazo total. Aunque en mi casa había un piano, yo recuerdo que mi único acercamiento al piano como instrumento fue cuando yo era muy pequeño. Me dediqué a poner números, a numerar las teclas del piano, y entonces tiraba dados y iba notando las notas que el número que salía, y de alguna manera componía música, lo cual después supe que era un sistema aleatorio, digamos, de composición. En el bachillerato me interesaron mucho las matemáticas. Yo siempre sacaba muy buenas notas en matemáticas. Y cuando estaba en el PREU, que antes existía el PREU, y yo tenía que decidir un poco qué es lo que iba a hacer, cayó en mis manos un libro de acústica y después uno de teoría musical. Primero me devoré el de acústica y decidí que lo mío era el sonido. Y por eso pensé que tendría que hacer ingeniero de telecomunicación. Pero cuando me empollé el libro de teoría, que era del solfeo, y yo inmediatamente comprendí, porque el solfeo son puras matemáticas, comprendí inmediatamente el solfeo, lo que era, entonces decidí que no, que de telecomunicación nada, que lo mío era la música. Yo tenía que escribir en el conservatorio, ya tenía 17 años, hay que decirlo, o 16. Y recuerdo que el día que tenía que hacer el examen de ingreso en Telecos, pues en lugar de ir a examinarme, pues me fui al cine tranquilamente. Yo llegué a la música electroacústica, que entonces se llamaba electrónica, de manera totalmente autodidacta. En el conservatorio, bueno, hay que decir el ambiente que era el conservatorio, Bartos, por ejemplo, ya muchos decían que no era música. No se pasaba de un cierto periodo de la historia musical, y los que queríamos enterarnos un poco teníamos que salir al extranjero, comprar unos discos fuera para ver qué es lo que estaba haciendo en este siglo XX, que es donde estábamos nosotros viviendo. Era evidentemente el oscuro Madrid de la posguerra donde yo crecí. Cuando estaba en el conservatorio contacté con grupos de teatro experimental. Recuerdo uno de los Goliardos, por ejemplo, a Antonio Malonda, y yo les hacía las bases, las bandas sonoras para sus obras de teatro. Mi maestro Gerardo Gombau, al cual tengo que agradecerle miles de cosas, pero entre otras, el habernos enseñado en una clase que al cortar una cinta magnetofónica, cortar el ataque de una nota, por ejemplo un piano, ese instrumento ya no se reconoce como piano, porque el ataque del sonido es tan importante como lo que viene después. Y de esta manera descubrí que se podían desnaturalizar los sonidos y con un magnetofón de aquella época, un Ingra de aquellos muy malos, yo grababa en mi piano todo lo que encontraba, con el micrófono grababa sonidos, cortaba las cintas, las pegaba, todo esto sin que nadie me hubiera enseñado ni nadie me hubiera dicho que esto se hacía así. Lo descubrí más tarde, cuando ya se hizo en Madrid el primer laboratorio que hubo en España de música electrónica, ALEA, y ahí fue ya donde hice mis primeras obras. Ya había unos magnetofones que eran más profesionales. Una de mis primeras obras del 67 fue la banda sonora del corto Che Che Che de Javier Aguirre. Fue el año que mataron al Che y que era un homenaje. Y yo hice un montaje con los pocos elementos que tenía, pero que ya era verdaderamente un montaje electroacústico y dentro de lo que la música concreta y del montaje, digamos, para una obra cinematográfica. Y a partir de entonces, pues puede decirse que en aquel momento decidí que mi lenguaje, que mi práctica iba a desarrollarse toda en ese ámbito de las nuevas tecnologías. Tuve mi primer viaje al extranjero con una beca de la Fundación Mars, hice un stage en Gante, en el estudio de música electrónica de Gante, que era de la universidad y de la radio, en el 69, y desde entonces puede decirse que casi todo, el 90% de mi producción ha sido de música electroacústica. De los muchos recuerdos que tengo en torno a Eduardo Polonio, yo quisiera destacar tres. El primero, que es el más antiguo, datará de hará por lo menos 40 años, corresponde a uno de los primeros encuentros que tuve con él. Apenas recuerdo otra cosa, sino el hecho de que aquel hombre, con aquella estatura, ponía su mano sobre el teclado de un piano y, tocando la cosa más nimia, convencional y absolutamente arquetípica, digamos un fragmento de escala, o un acorde mayor o menor, aquello dejaba de ser un elemento codificado, vulgar, rutinario de la música, y aquello se convertía inmediatamente en música, por el hecho de que era él quien lo tocaba al piano. Se me quedó especialmente grabada esa sensibilidad suya para convertir en música el elemento más vulgar de los que componían la música, y demostrar que en esa vulgaridad podía latir todo el misterio, toda la intensidad, toda la belleza, toda la sensualidad de lo que llamamos música con mayúscula. El segundo recuerdo es más reciente, podrá datar de 30 años o tal vez un poco menos, y corresponde también a Eduardo Polonio intérprete, pero en otra actitud cualificadamente diferente. Ahora era intérprete, no de un elemento convencional de la música, sino de una pieza de música de acción, concretamente una de las músicas peligrosas de Dick Higgins. Consistía en que Eduardo se sentaba en medio del escenario en una silla y entonces entraban un par de personas vestidos de peluquero y le despojaban de su larga, híspida y entonces considerable melena, y le dejaban literalmente rasurado al cero. Y Eduardo, que hasta entonces había sobrellevado tan dura prueba con absoluta serenidad y sin hacer un solo gesto, tenía una caja en sus manos, abría esa caja y de ella extraía un huevo y estallaba ese huevo sobre su cráneo, ahora desnudo. Lo hacía exactamente igual con un segundo, con un tercer huevo, y de repente, cuando cogía el cuarto huevo, Eduardo miraba al público y se ponía en pie. Y entonces este simple gesto producía una dispersión y un movimiento de horror entre los asistentes, porque naturalmente un hombre que ha consentido que le peleen al cero y que se ha estallado tres huevos en la cabeza es obviamente capaz absolutamente de cualquier cosa. Y entonces los asistentes se arremolinaban en tumulto en las últimas filas del salón. Naturalmente Eduardo, como excelente profesional que era, sin dejar traslucir la menor emoción en ninguno de los gestos, cogía ese huevo y volvía a estallárselo en la cabeza, y así hasta los 12 que constituían aquella docena. Entonces, de estos hechos, pues apenas simples y cuya relación con la música es puramente tangencial, es música puramente visible, música peligrosa, como decía Higgins, Eduardo Polonio era capaz de extraer toda una tragicidad que en último extremo, por ello, se convertía también en musical. El tercero, más reciente, podrá hacer 20 años, poco más o menos, es cuando Eduardo asumía un papel a la vez de compositor, de intérprete y de improvisador, con algo tan absolutamente refractario a cualquiera de esos tres, de esas tres actitudes musicales como es la música electrónica. Y en las ocasiones que tuve de verle improvisando con un aparato de producción de ruido blanco y unos filtros, o con un reóstato, no sé muy bien qué es lo que tenía en la mano, e improvisaba una música electrónica en la que era posible entender los viejos parámetros de la música que de alguna manera volvían a reaparecer, y había un ritmo, había unos ostinatos y había sobre todo una especie de intensidad casi melódica enormemente trágica. Había algo enormemente tristanesco en aquella música, que era apenas poco más que un intervalo de medio tono hacia arriba y hacia abajo, que luego se destruía en ruido blanco, y que era una cosa, sin embargo, de una intensidad expresiva absolutamente fuera de lo común y, desde luego, totalmente inesperada en el panorama siempre un tanto rutinario, ¿verdad?, de la música electroacústica que entonces y ahora se ha venido haciendo. Era música en el sentido más absoluto y pleno de la palabra. Para mí, la música de Eduardo, lógicamente, de Eduardo Polonio, lógicamente significa mi niñez, porque en 1968-69, que yo tenía 8 o 9 años, tuve la suerte de estar en sus conciertos en una época en que además la música de vanguardia era realmente fundamental para la renovación de España y para poder siquiera pensar en horizontes más amplios que los que había entonces. Entonces había creado el grupo de música electrónica libre, junto con Horacio Bayone, que después volvimos a coincidir en el festival en los encuentros de Pamplona en otoño del mismo año 1972. Pasaron los años y alrededor de 1974 Eduardo Polonio aterrizó de pronto en Barcelona, en una época más bien mística budista y vegetariana, en el cual él de alguna manera se había marchado de Madrid y se estableció, supongo, alrededor de Tosa o el Ampurdán catalán, haciendo más o menos de monje budista. Conocí a Eduardo Polonio a finales de los años 60, cuando había en Madrid un movimiento de preocupación por las vanguardias en general y por la vanguardia de música en particular. Me interesaban muchísimo los músicos, porque yo, que provengo del campo del cine, pues creo que ellos estaban haciendo un tipo de arte muy en consonancia con lo que eran aquellos años, y en cine, en cambio, pues quizás limitados por la narrativa tradicional, pues eso no se podía hacer. Por cuanto riguarda la música. Desde el principio siempre me ha interesado la transversalidad, lo que hoy se conoce como intermedia. En Madrid, en aquellos años 60, primerizos, practicamos mucho la improvisación, se hacían happenings, hicimos muchas obras de John Cage, cosa que en Madrid en aquella época era difícil de ver. Las músicas peligrosas de Dick Higgins, por ejemplo, todo esto era normal en los conciertos que hacíamos en aquella época. Aquí también era el momento del apogeo de movimientos como Zag, puramente español, o Fluxus, que de alguna manera Zag era un poco la versión española de Fluxus, aunque eran diferentes. Fluxus estuvo en Madrid, me acuerdo, en el año 63-64, y vivíamos de alguna manera en un ambiente donde la música era parte de algo mucho más grande, mucho más extendido. También en aquella época pues tuve la suerte de conocer a Javier Aguirre, un cineasta pues que se dedicaba al cine comercial, pero que hacía lo que él llamó el anticine, que se lo producía él por sus propios medios, y era pues una serie de cortometrajes en un principio donde él hacía una propuesta totalmente diversa de lo que era el cine de alguna manera con unos contenidos programáticos o discursivos. Cuando llegué a Barcelona a mediados de los 70, continué con toda esta colaboración que había iniciado en Madrid con otros artistas. Recuerdo una de las primeras con García Sevilla y una instalación, y enseguida contacté con un performer, Rafael Santamaría, y creamos Uber Art Actual. Con el, bajo este lema hicimos tres festivales en Barcelona que se llamaban 6 días de arte actual. Primero en el año 83, y que yo creo que fue el primer festival de performance, cine experimental, teatro, música electroacústica que se realizó en la ciudad condal. Más tarde entré en contacto justamente a raíz de este festival con otros artistas, como es el caso de Carles Pujol, de Eugeni Bonet, un poco más tarde. Con Carles Pujol ya desde primeros de los 80 realicé instalaciones en las cuales yo hacía la parte de la música. Hicimos también un vídeo, Spy Sonor, Spy Visual, a requerimiento mío sobre una música mía, él hizo las imágenes. Con Eugeni Bonet también he hecho algunas colaboraciones, notablemente el vídeo U-Session, que es parte de un proyecto más amplio que se llama Música Máquina, sobre tres músicas mías que tienen relación con las máquinas, las matemáticas, los números, etc. Y U-Session es un vídeo que es sin duda alguna un homenaje a Alan Turing. Está basada en una pieza mía también, por supuesto, homenaje a Turing, que se trata de la codificación del número U. El número U es la máquina universal de Turing, y es un homenaje justísimo a este gran matemático que fue Alan Turing. Él creó su propio laboratorio, y este laboratorio pues lo creó en su casa, y con esto mantuvimos una relación muy estrecha entre ambos, pero era más bien de colaboración, ya no de conciertos, puesto de que él tomaba un rumbo completamente distinto y empezaba a colaborar sobre todo con artistas, bien sea en instalaciones o bien sea en exposiciones o conciertos itinerantes, conciertos de improvisación, y después de esto ya pasó a las óperas como Uno es el cubo. Nos encontramos por primera vez en unos encuentros de arte contemporáneo en 1983 en Barcelona. Él participaba con su música, yo con mis instalaciones, videoinstalaciones, etc. Él era el responsable de estos acontecimientos, y bueno, nos conocimos así. Eduardo tuvo la idea de que él tenía un trabajo musical suyo que se llamaba Spy Sonor, Espacio Sonoro, y me dijo si quería yo pues poner imágenes sobre, y yo encantado, me gustó mucho la idea. Y me acuerdo que en Barcelona él se hacía sus propios, o sea, que las imágenes, ahora voy a descubrir, es un poco de misterio, no son gratuitas, no son hechas porque sí, sino que son una relación quizá indescifrable de sus propios, de sus propias instrumentos que él se construía, me acuerdo, en su estudio, a base de aluminios, a base de unas lonas, a base de unos efectos sonoros. Entonces, entre mis trabajos en diapositiva proyectados sobre estos objetos musicales, y convenientemente tratados en videográficamente, salió la forma plástica de su música, que se llama Espai Sonor. Hasta que Eduardo Polonio se pone a hacer su trabajo de músico electroacústico en España, la electroacústica era como un paso obligado para otras cosas, o como una parte parcial de una carrera musical. Hasta él no ha habido un músico cuyo núcleo de trabajo haya sido y sea durante 40 años la música electroacústica. Ahora ya hay más casos y se dan en el medio compositivo catalán, como él lo fue, pero en su momento no. Es el primer músico del contexto madrileño que tiene esta dedicación. Y en eso es primerizo y es totalmente, revolucionario o paradigmático o magisterial o como se le quiera llamar. Esta es para mí la característica primordial del trabajo musical de Eduardo Polonio. La otra que me gusta destacar es que él no es o deja de ser un músico pegado a un territorio o a una estructura, cultural, como pueda ser la mesetaria madrileña, para devenir en un músico nómada. En un músico que sí es verdad aparece en Madrid, donde hace sus primeras obras, estudia fuera, en Bélgica, Holanda, y después reaparece intensamente implicado en la vida cultural catalana para desde Cataluña esparcirse por toda España y acabar, digamos, nucleizando su trabajo en la profunda Andalucía. Este devenir de su trabajo geográficamente también es nuevo en España, al menos para alguien de su generación. Puede que ahora, con las generaciones más móviles a partir de los 90, este desapego de la geografía inmediata gracias a la web, pues es casi una norma general. Pero como siempre ocurre en Eduardo Polonio, su trabajo es paradigma que más gente va a continuar, o es modélico en el sentido de modelar maneras de relacionarse con el entorno, con el material o con lo que sea. Situándolo un poco a nivel internacional dentro de lo que es lo que podríamos llamar la historia de la música contemporánea, yo lo pondría entre toda esta gente que a partir de los años 50 empezó a enseñar que se puede escuchar el sonido de otro modo. Entre esta gente que, tanto viniendo desde la música concreta, la música electroacústica, o desde la música electrónica, abrieron nuevos campos, no solamente para los músicos, sino también para los oyentes, entre los que yo me sitúo. Eduardo Polonio siempre ha sido un referente en el mundo de la electroacústica, cuando de estudiante en el IRCAM, en mi época de estudiante de musicología, en la electroacústica en España pasaba en primer lugar, y entre otros nombres, por el de Eduardo Polonio. Hacer un recorrido por la obra de Eduardo Polonio es literalmente hacer un recorrido por lo que es la electroacústica en el siglo XX. Yo me sensibilizo muchísimo con su música sobre diferentes aspectos. Por ejemplo, la construcción musical, la sintaxis musical de su obra no es solamente una sintaxis musical que ya existe o un dejar hacer. Hay un pensamiento, por lo menos así veo en su música, un pensamiento composicional muy bien elaborado y con un gran control de la intuición artística. O sea, es una música que tiene el cerebro, tiene la intuición controlada, y también una capacidad comunicativa y de sensibilidad que no deja a una persona indiferente en el concierto. A mí lo que me gusta más de la música de Polonio es que tiene lo que todos los seres humanos tenemos. Tiene arte, creatividad, y luego tiene ciencia, porque utiliza las máquinas para hacer sus creaciones, y luego tiene mística. Para mí son como grandes oraciones. O sea que, en definitiva, la música de Polonio es una música artemis, que tiene arte, ciencia y mística. Por cuanto riguarda la música. Él quiere llamarlo operístico, yo no estaría tan seguro. Creo que la ópera es una especie de dinosaurio que de vez en cuando nos asalta todavía a los pobladores del siglo XX y de los comienzos del siglo XXI. Un trabajo, digamos, de música visual y de música cantada y, naturalmente, pues de música electroacústica, todo ello junto con unos elementos escénicos e incluso con un cierto decurso cuasi argumental. Él, persona humilde como es, le llama ópera. Yo pienso que es algo que trasciende ampliamente semejante tipo de frontera para plantear una especie de espectáculo de nuevo cuño. Espectáculo de nuevo cuño en el que está latiendo, por otra parte, una de las más antiguas preocupaciones del arte de Eduardo Polonio, que es su fascinación por el universo de los números y del universo de las matemáticas. De ahí que se haya ido a fijar en Kepler, y no en cualquier aspecto de Kepler, sino en la capacidad que tuvo Kepler para explicar con una palabra que solamente en un aspecto es matemática, porque es sobre todo poética en su más alto nivel, lo que son los cinco sólidos euclídeos perfectos, ¿no? El tetraedro, el cubo, el dodecaedro, el icosaedro y el octaedro, ¿no? Entonces, a partir de esta concepción aparentemente tan abstracta y tan separada de cualquier elemento del mundo normal, era capaz Polonio, en esta obra, en este Uno es el cubo, que él humildemente califica como ópera, de construir una especie de retablo escénico de la más elevada poesía y con unos métodos electroacústicos extraordinariamente refinados y, sobre todo, extraordinariamente parcos. En esa capacidad de extraer, de conseguir un extraordinario efecto de sugerencia y de poesía con unos métodos o con unos medios musicales tan deliberadamente, que juegan con una tan deliberada poquedad, de la que, sin embargo, es posible extraer un tan elevado contenido, radica quizá también uno de los máximos talentos de Eduardo Polonio, y que se conecta con algunas de las primeras óperas. Cuando era capaz, en unas piezas, por ejemplo, de flauta y piano, que es uno de sus primeros opus, estamos hablando de hace casi medio siglo, 40 y tantos años, era capaz de realizar una escritura aparentemente serial, pero en la que, sin embargo, había un hedonismo, una sensualidad y una inventiva que condecían muy mal con el tipo de música de ese serialismo integral al que, por otra parte, la pieza parecía remitirse. En definitiva, en sus últimas creaciones, Eduardo Polonio siempre ha sido capaz de extraer lo máximo de lo mínimo, pero sobre todo en descubrir perspectivas inesperadas de aquello que todos hubiéramos esperado que siguiese un curso convencional. La ópera no es un género que me haya atraído mucho especialmente. La prueba es que hasta que realicé mis dos óperas electroacústicas, mi producción para voz es muy escasa, casi, podríamos decir, inexistente. La idea de la primera ópera me surgió después de caer en mis manos un libro sobre Johannes Kepler, este personaje, y no puedo resistir a la tentación de profundizar en su vida, en su obra, y realizar un, llamémosle, espectáculo, aunque como hay todo un planteamiento de voces, pues se puede muy bien escribir dentro del género llamado ópera. Sin embargo, hay dos cosas para mí que marcan una diferencia. No hay trama argumental, no hay drama, propiamente dicho, como en la ópera. Tampoco hay una orquesta, un foso, un director. Toda la música es absolutamente electroacústica. Hay cantantes, evidentemente, porque si no, no se podría llamar ópera. Y en Kepler, concretamente, lo que hice fue seleccionar los textos que me interesaban del propio Kepler, de Copérnico, de astrónomos como Ptolomeo, Newton, etcétera, una serie de textos, y hacer como un espectáculo multimedia basado precisamente en esta pasión de Kepler por la astronomía. No hay que olvidar que Kepler fue el primer astrofísico de la historia. De alguna manera fue el primer escritor de ciencia ficción. Él escribió una novela llamada Osemnium, donde se escribía un viaje a la Luna. Incluso hizo los cálculos de qué velocidad era necesaria para salir de la gravedad terrestre, cuando todavía no se había hablado de gravedad. Él, sin embargo, ya intuía que había algo, alguna fuerza, que mantenía a todo el universo, la cohesión del universo, y prueba de ello son las tres leyes de Kepler, fundamentalísimas. También me interesó de él esta dualidad. Por una parte, él hizo unas mediciones sin todavía tener un telescopio, exactísimas de las estrellas. Él se empeñó en que había tenía un problema en el movimiento retrógrado de Marte, y eso le llevó a investigar, a conocer a Tycho Brahe, que había hecho unos estudios, unas mediciones exhaustivas sobre las estrellas. Pero al mismo tiempo, su condición a la vez de astrónomo y de astrólogo le llevó pues a plantear unas tesis absolutamente estrafalarias, basadas en los sólidos perfectos de Platón, los cinco sólidos perfectos, y la construcción de un cáliz cósmico, que sería la explicación de todo el universo. La segunda ópera, Dulce Mal, sigue un poco el camino de la primera. No hay argumento, no hay personajes prácticamente, hay dos personajes, que es el amante y la amante, o la amada y el amado. Y el tema viene a ser el amor y la muerte, pero el amor no correspondido. El punto de partida es el cancionero de Petrarca, donde él, de una manera muy poética, explicita toda su peripecia amorosa con Laura, finalmente una persona que no se sabe si llegó a conocerla, si llegó a realizar ese amor. Y con este pretexto pues hice un guión con otros muchísimos más textos de otros poetas, por ejemplo Luis Labé, que es una poetisa posterior del siglo XVI, pero también del ámbito de Petrarca. Y bueno, luego están ahí desde Michelangelo Buonarroti, Ronsard, hasta poetas más cercanos a nosotros como Pierre Louis, etc. Para mí, Eduardo Polonio es un compositor del que lo que mejor puedo decir es que siempre me ha sorprendido, y me ha sorprendido siempre muy gratamente. Eso quizá merecería una pequeña explicación, por supuesto. Recuerdo sus dos óperas, sobre todo la primera de ellas. Uno es El Cubo, que bueno, ha sido la primera ópera puramente electroacústica que yo he tenido la fortuna de ver. Dulce Mal, la segunda ópera electroacústica, también fue una sorpresa, y parecía que después de la primera ya la sorpresa iba a ser menor, y sin embargo lo fue mayúscula, para mí por lo menos, y creo que en general para la crítica. También como intérprete que he sido de sus obras, sus obras electroacústicas, sus obras mixtas, por ejemplo una obra que hizo para Ana Vega Toscano y para mí, con el dúo que tenemos de piano y electroacústica, que tenía un título en italiano que no puedo reproducir en este momento, pero que decía algo así que ¿qué tiene que ver la zoofilia con otra cosa? No recuerdo en este momento. El sentido del humor es muy patente, es un título que enseguida llama mucho la atención, y es muy curioso también desde el punto de vista escénico, porque la actriz pianista y pianista tiene que salir con una boa que se engancha, que agarra, que muerde a un transistor, a un radiocassette, entonces va arrastrando la boa por el escenario. Es algo muy, muy interesante desde el punto de vista escénico. Haga movimientos en cámara lenta durante 3 minutos. Diríjase al puesto número 2 y permanezca 2 segundos. Diríjase al puesto número 7 y permanezca 7 segundos. Profiera un grito de dolor. Permanezca sentado o sentada y cuente en voz alta hasta que escuche una instrucción que sea capaz 32. De llevar a cabo. Si no encuentra ninguna, permanezca sentado o sentada indefinidamente. Busque un puesto donde haya alguien. Desalójele amablemente y sugiérale que se dirija a uno de los parlantes para recibir instrucciones. No haga nada de lo que le digo. Salga a la calle y camine con un brazo levantado hasta que diríjase al puesto número 1 y permanezca un segundo. Desde el punto de vista musical, Eduardo tiene una facultad que es casi, casi de los poquísimos que hay, y no quiero contar en la música electrónica, que es, aparte de una técnica excelente y de una cualidad musical de altísimo nivel, Eduardo tenía sentido del humor. Y sentido del humor es una de las pocas cosas que yo admiro profundamente, cuando compositores buenos, si además tienen sentido del humor, realmente ya trasciende la música desde el punto de vista tecnológico a un momento ya filosófico y psicológico. Tengo fama de tener sentido del humor. La verdad es que no concibo la vida sin sentido del humor. Yo he aplicado esto concretamente en una obra, hoy comemos con Leonardo. Esta obra surgió de que encontré una publicación que se llamaba La cocina de Leonardo da Vinci, y se suponía que era la publicación de un manuscrito llamado Codex Romanov, que sospechosamente decían que era una copia mecanografiada de este manuscrito, con lo cual se supone que es totalmente apócrifo. Pero bueno, el libro era muy divertido. Relataba pues cómo Leonardo da Vinci fue jefe de cocina de Ludovico Sforza el Moro en Milán, en su castillo. Allí él diseñó toda clase de máquinas para procesar las cosas de la cocina. También en este libro están relatados pues ciertas normas de comportamiento en la mesa renacentista, recetas de cocina del propio Leonardo da Vinci. A mí me pareció un libro muy divertido y enseguida pensé que valdría la pena realizar algo sobre él, bueno, de alguna manera poner música a un libro. La oportunidad surgió casi inmediatamente porque tuve un encargo de Radio Nacional de España del programa Art Sonora, un programa de arte radiofónico, y aproveché para, con un cuadro de actores de Radio Nacional de España que iban diciendo los textos que yo seleccioné de este libro, que monté pues una obra radiofónica que además se emitía curiosamente a la hora de comer. En aquella época, este programa, y finalmente es una obra de carácter humorístico que luego completé más adelante con un vídeo que realicé usando obra de pictórica y gráfica de Leonardo da Vinci, con un tratamiento digital pues muy moderado y muy respetuoso. Y más tarde vino la tercera fase, que era realizar espectáculos en diversas ciudades, donde se invitaba a un restaurador, si es posible de fama, reconocido, a hacer su propia interpretación de cuatro recetas atribuidas a Leonardo da Vinci, seleccionadas de este libro. Que eran pues pudín de mosquito blanco, sopa de uvas, mermelada de col y plato de nudillos mezclados. Per quanto riguarda la musica. La enseñanza ha sido siempre una constante desde el comienzo. Cuando yo ingresé en el conservatorio, ya era mayorcito, estaba rodeado de niños. Y mi profesora, yo no sé si por conmiseración, enseguida me puso de ayudante suya para dar clase. Esto ha continuado, esta actividad pedagógica ha continuado, en primer lugar porque la formación musical me parece fundamental para el desarrollo del individuo. desde que practico la música electroacústica, me parece también muy interesante el acercamiento de las nuevas tecnologías a los jóvenes. Esto se ha materializado pues, en multitud de ocasiones que he tenido de impartir talleres de composición, talleres de curso de informática musical en universidades, pero también en la realización de talleres interactivos con niños más pequeños, donde los niños podían acceder al escenario, tocar los instrumentos, mover los botones, manejar los procesadores y de esta manera tener un contacto bastante más directo, además de ser un ejercicio lúdico, pues con las nuevas tecnologías y con el proceso del sonido. Otra de las influencias de esta actitud se ha notado en ciertas producciones mías, sobre todo instalaciones sonoras, que tienen un cierto contenido también pedagógico, además de lúdico. Un ejemplo de ello es la instalación Tierra Tiembla. Esta instalación consiste en la colocación de una cama elástica en la calle, en una plaza, donde los niños son invitados a subir a botar en esta cama elástica, pero con unos auriculares inalámbricos donde al mismo tiempo que botan escuchan una música electroacústica bastante potente. La obra está un poco concebida como un juego. Tierra tiembla. Cuando la tierra tiembla, pues quizá la mejor postura o la mejor posición es estar en estado de ingravidez, botando, como en este caso una cama elástica. Y desde luego, si estamos escuchando una música electroacústica al mismo tiempo, pues muchísimo mejor. Es muy interesante toda la faceta académica de Eduardo Polonio, su colaboración como profesor invitado en la Universidad de Sevilla, como director de cursos y de talleres, como director del actual Congreso de Música y Tecnologías Contemporáneas. También me ha enseñado, he asimilado cosas suyas a través de su capacidad de organización o de su capacidad de convocatoria, ¿no? Primero como presidente de la AME, de la Asociación de Música Electroacústica, y luego también en lo de Confluencias, en el Festival de Huelva. Casi su forma de organizar es igual como compone. O sea, nunca lo he visto agobiado ni realmente estresado, sino simplemente utilizando ahí todos los materiales que tiene alrededor, la gente que íbamos ahí a hacer cosas o a presentar nuestra obra, y con una tranquilidad para mí pasmosa. ¿Qué decir de él? Pues un hombre constante, totalmente siempre en la actualidad, recuerda su pasado, pero siempre está, digamos, en el día, está viviendo en el día y en eso se refleja, digamos, en su obra. En ese sentido, creo que Eduardo pues, es un espíritu libre a la hora de componer y que siempre pues ha hecho lo que ha querido. Y eso es otra de las cosas que yo, pues de alguna manera, si no conscientemente, creo que he aprendido de él. O sea, a ser libre a la hora pues, de decidir cómo tengo que pensar una música y sobre todo no solo pensarla sino en el momento de hacerla, ¿no? Entonces es un autor sin edad de alguna manera, o sea, es uno de los pioneros de la música electroacústica española, a qué dudarlo, y también de la música electroacústica europea, y sin embargo parece que está fuera del tiempo. La música de Eduardo Polonio me ha despertado muchas cosas que yo creo que pueden ser interesantes para todos los oyentes. La primera cosa que recomiendo a todos los oyentes es que ninguna palabra será capaz de expresar lo que su propia música de Eduardo Polonio es capaz de comunicar a la audiencia. Y Polonio me parece, según mi perspectiva de la música electroacústica en España, uno o quizá el más representativo compositor de música electroacústica actual. De convertir en música, y música de la mejor ley, todo aquello cuanto toca, todo aquello en lo que interviene. Creo que es un enorme privilegio al contar con un talento y con una capacidad musical como la suya y sobre todo pues haber contado con la suerte de conocerle y de tratarle.